nuevos detalles sobre el coronavirus desde el epicentro de la epidemia, China. Una ciudad entera en cuarentena y un anuncio de salud pública resuena en una calle vacía de Wuhan. Pero los centros médicos están abarrotados. Incluso sintiéndose bien, los residentes podrían ser portadores del nuevo coronavirus. El ministro chino de Salud Pública comunicó a los reporteros que la capacidad del virus de expandirse va en aumento. Nuestros conocimientos del nuevo coronavirus son limitados. Su verdadero origen aún no ha sido detectado. Creemos que la enfermedad puede contagiarse también durante el periodo de incubación de 10 días. Hay un mínimo y un máximo de incubación entre un día y 14. Esto es muy diferente del SARS. Y esto significa que una persona aparentemente sana que porta el virus puede infectar a otras personas antes de que los síntomas aparezcan. No hay vacuna o medicina para prevenir este virus. Según los investigadores sanitarios, las primeras pruebas para desarrollar una posible vacuna podrían comenzar en 3 meses. Aquí en Wuhan, cualquier acceso a farmacias, hoteles y otros espacios públicos requieren de un control previo de la temperatura corporal. Muchos residentes se toman estas medidas con calma. No estoy preocupado. El gobierno local de Wuhan nos está tratando de una forma muy humana. En todos los aspectos, las medidas de protección están siendo muy satisfactorias. Creo que debemos quedarnos en casa a puerta cerrada y esperar a que todo pase. Bueno, esto suena realmente fuerte para iniciar una nueva emisión de Mr. Virus Home Edition, estos programas que estamos haciendo desde nuestra casa, aquí en días, pasando los días confinados con vosotros y compartiendo un poco de lo que sucede en el entorno, sobre todo lo que vemos a través de las noticias y lo que nos llegan a través de las redes sociales, llamadas o SMS de amigos y familiares. Vemos que multan a muchos imbéciles, lo vemos y lo escuchamos por la televisión, por estar en la calle, son a cientos. Con lo cual, esto no dice mucho, me sigue directamente dejando claro en la sociedad en la que me encuentro. Y hace un ratito yo me he asomado a aplaudir a la sanidad. Hoy no hay cacerolada, aunque luego hablaremos de ello. Pero me ha sonado a aplaudir a la sanidad y a los efectivos que hacen posible que esto siga adelante. Y he visto como el vecino de arriba sacudía sus botas y caía, bueno, pues bajo mi cabeza alguna de la mugre que soltaba su calzado. Bueno, en fin, son cosas que uno tiene que ver y no sé, tomárselo con no sé si mucha sensibilidad a algunas cosas, pero hay que ponerle también un poco de humor, porque aunque entre todo esto se respira tragedia, angustia y aislamiento, vamos a salir. Y por eso esa entradilla de la que nos hacíamos un poquito eco de cuál van siendo los pasos que ha dado China y los que tenemos que dar en Europa. España es Europa, Europa es España. Tienen que ir cogidas de la mano en situaciones tan complejas como estas. Sonaba la música de Three Teach, una banda de metal industrial basada en Los Ángeles, con un toque electrónico importante y tres discos en su haber. Lo que oíamos era Meta War, editado el pasado año 2019. Y esto ya son Stone Jesus, una banda ucraniana muy potente que había visto pospuestas momentáneamente las fechas que tenía que hacer por España y que afortunadamente ya tienen en su punto de mira el calendario español para octubre. 23 en Barcelona, en la Ramataz 3, 24 de octubre en Madrid, en la Burlicher, 26 en León, en Babylon León, y el 27 en Bilbao, en Café Anchoquia. Son ucranianos, son Stone Jesus. Now la imaginación realizada de una forma más moderna, lo que es los sonidos setenteros reencontrándose con los tiempos actuales. El stoner, que hoy en día suena, retumba y llega de una manera, yo creo que muchísimo más fuerte que hace una década, cuando parecía que las bandas de stoner, quitando Caius, quitando todo lo que fue que venía del desierto de California, como Bram Bigelow, por ejemplo, que lo vamos a escuchar ahora, y que de alguna forma mantenía ahí un pequeño estatus en 15 años, que parecía que no salía de fuera, más allá del círculo de los habituales, ¿no? Y que había que ir a consumir cosas en vivo a las escenas de otros escenarios europeos. Todo eso va cambiando, afortunadamente, y cada vez es más llamativo tenerlo presente y tener producciones aquí, además, españoles. Tesalia era el tema que escuchábamos de Stone Jesus, que vuelven los ucranianos con esa gira de décimo aniversario, pasando por España. Y Bram Bigelow, que, bueno, Paladín, uno de los capos de esta industria del stoner, pues que tiene nuevo disco y que nos quedamos en verlo en Kingston Fest, porque ya os anunciamos ayer que la organización había decidido pues no posponerlo, sino ya parar máquinas hasta el año que viene. Esto es Cleaning Out the Ashtray. You know you're feeling black and blue. Lonely. Esto es uno de los cortes que está incluido dentro de ese disco homónimo, a pesar de que lleva tanto tras sus espaldas en su carrera, después de Cayus, Fu Manchu, Vistachino y otros discos en solitario, pues ha decidido embarcarse en esta historia haciéndola de una manera un tanto distinta. Todos los instrumentos los ha grabado él, luego para los directos, evidentemente lleva su banda, pero se ha montado él su película, con toques a lo mejor algunos muy relajados, pero otros con esa identidad que a él le caracteriza y al sonido propio de Stoner, pues lo lleva marcado a fuego. Lo ha mezclado y lo ha grabado Josette Sambor en los Joshua Tree y ha contado con la masterización con John McBain, que trabajara, bueno, grabara, tocara con Monster Magnet, y la verdad que suena bien. Hay cosas que son un tanto más relajadas de lo que a uno le gustaría que tuviera un álbum con esa potencia, pero los directos luego ya sabéis cómo son. De momento hay que mirar en el calendario, hay que estar cuidadoso en los calendarios para decir voy a ir a esto dentro de un mes o mes y medio. Hay que tener mucha cautela, porque siempre Lucifer está empujando por ahí detrás. podemos decir que estamos haciendo sonar la Santísima Trinidad. Lucifer es la banda, Lucifer es el título del nuevo disco, Lucifer es la canción que estás escuchando. Es esta historia conmovedora que procede de aquella otra aventura pasada llamada The Oath, en donde militaba, donde cantaba esta berlinesa que nos encanta. Nos encanta musical y en su estructura, en toda su estructura, cuando la vemos en directo, a Joana Sadonis. Tengo la anécdota de estar en el Desert Fest Berlín y pasear por un poco en ese momento transitado backstage, una zona habilitada para la prensa, para los músicos, y ahí estaba sentada ella y me miraba, no dejaba de quitarme el ojo. Y yo a ella también, pero con nada de malicia. Lo malo es que estaba sentado al lado de Nicky Anderson, Nick Royal, Helicopters, os suena, ¿no? Que es su marido. Así que él también me miró. Yo creo que querían que me sentaran ahí al lado suyo para conversar o para tomar algo. Pero no era el momento. Ya sabéis que cuando las parejas están entre sí tratando sus cosas, hay que dejarlas que sigan haciéndolo y no entrometerse, a no ser que te lo pidan de una manera más clara. Y es que Nick Royal, que junto con otros compañeros de la banda, son todos suecos, son los que han dado un poco de aire a esta aventura. Joana Sadonis estaba antes en Doat, en esa otra historia más oscurantista, más oscura, más por los pasajes. Bueno, también con Lucifer hay que enterarse de las letras. Pero bueno, es otro bálsamo. Yo cuando la vi en directo me pareció que era como una especie de demonio angelical con el pelo sedoso. Era todo como un aura magna, algo para volver a contemplar lo antes posible. Y esto es todo lo contrario, estos son unos cochondos que mezclan el funky con el rock y que ya ven de tiempo atrás. Se llaman Electric Boys. tema se llama Jan in the Trunk. Era incluido dentro de ese álbum editado en 2014, Starflight United, que un año después tendríamos ocasión, algunos afortunados, bastantes, porque la sala estaba bien llena, de verlos en directo. Al menos yo aquí en Madrid fue donde los vi. Estaban tocando junto con FM. La verdad es que fue un concierto para no olvidar. Las dos actuaciones fueron espectaculares. FM y Electric Boys, el 29 de noviembre de 2015 fue cuando tuvo lugar esta historia, con una reunión de banda con la formación original y retumbando ese legado ya de años atrás por parte también de esta banda sueca. Y es que ahora tienen, dentro de unos meses, mes y medio más o menos, editan nuevo trabajo. Connie Blown, cantante y guitarrista de Electric Boys, por un lado saca un disco o unos temas. De momento ha sacado una especie de EP llamado Met Charlie, y con la canción Benedict, que se edita a través de Target Records el 18 de abril. Bueno, a ver si esto lo recupero, porque lo tengo por ahí ya, lo que me ha avanzado la discográfica, para poder escucharlo en estos días. Y Electric Boys también saca un nuevo disco a través de Mighty Music el 18 de abril. Se llamará The Lion's Roar. Así que viene la cosa surtidita con el rock y el funky. El Funquillo de Arabia, el disco número 7 de Ganeo. Los papis de esto, escucha. Han pasado 20 años desde que esto se creó. Nos hemos reinventado para subir otro escalón. Fuimos reyes quillo, lo perdimos todo. Hemos matado, hemos muerto la reencarnación. Ahora estamos aquí para disfrutar el momento, para vivir con alegría y sanarnos por dentro. Fue de ruina, no más autodestrucción. Puta cocaína, maldito alcohol. Terapia, o Funquillo familia, o Funquillo música y los astros nos vigilan. Viva Roberto Dabledón, viva Silvio Lola Flores, Camarón. Y a seguir liando el taco, a escribir canciones, a visitar cada funcal y con papá no de emociones. Cantamos con el corazón, seguir disfrutando el subió del calor. La música es la razón de que improvisando constantemente, buscando soluciones. Menos mal que tenemos manager con billetes y dos cojones. Tienes cielo verano. Ahora regresa una fuerza cósmica, un aliento energético que nos devora, un latido universal que ha guiado nuestras vidas. Esos cálculos llaman música. Para nosotros una forma de vida. Lo que escucho está hecho de corazón. Sin picardía, guasa, rollido vacilón, que nos vamos para la casa. Cantamos con el corazón, seguir disfrutando el subió del calor. La música es la razón de querer con locura y vivir con pasión. Cantamos con el es la ofunquilloterapia. De ofunquillo han dado una vuelta de tuerca, han girado el pomo de la puerta y han subido otro escalón. Esa es la apertura y el título también del tema. Pepe Bao, Andreas Luz y Javi Marciano, junto con un montón más de amigos y, bueno, sobre todo de los músicos que han puesto el toquecito particular, como Carlos Tarque, Cuchi Romero, José Mi Carmona, de Ketama, y luego las partes más bailongas o distintas a lo que estamos acostumbrados las gentes del rock, aunque hay que escuchar de todo, ya lo sabéis, como Morodo o Gordo Master, con algunas remezclas. Bueno, pues esperando que se retome la actividad de directo cuando todo esto se solucione y podamos verlos también vibrar y haciéndonos lo propio, que vibre nuestro cuerpo con esas canciones que no solo nos pasan de moda, sino que en ocasiones pues las recuperan para... Esto es en antemano nuevo, lo que hemos escuchado últimamente en Mr. Virus, pero hay otras cosas que las han recuperado para darle un toque moderno, una vuelta de tuerca también, una remezcla. Ayer, como todos los días, como hoy, están sonando las palmas, los vítores, los instrumentos de música a las 8 de la tarde, como hemos dicho hace unos minutos aquí en Mr. Virus. Pero ayer, a las 9, hablaba el monarca, el rey Felipe, el que se prepara bien los papeles, como dicen algunos, para leerlos. Y mientras tanto había una cacerolada en las terrazas, en los balcones y en otros sitios donde uno está combinado y puede salir un poco a tomar el aire. Ayer la gente se fumó más cigarro de la cuenta porque había más motivos para salir. Hubo quien salió con los instrumentos de cocina, con los cacharros, a foguearse, a divertirse, yo creo, a pasárselo bien. Y hubo alguien que puso los Marshall en la ventana, como Javier Mira, y se puso a hacer la internacional. Y sonó de esta manera ayer. He visto el vídeo, lo hemos compartido también en nuestro muro de Facebook, porque tuvo los trastes bien puestos para hacer lo que hizo durante unos cuantos minutos y luego además escuchar los vítores, que ya no sabemos si van todos para el rey Juan Carlos I, o segundo, o para el segundo, Javier Mira segundo. Cabronazo. Soy Mr. Virus, más conocido, ¿no? Hombre, por supuesto, sale aquí tu nombre. Que te llamo aquí para que nos cuentes aquí en el programa de radio qué pasó anoche cuando tocaste la Internacional en la azotea de tu casa. ¿Pero estás en directo? Estoy en directo, sí. Madre mía, joder, haberme avisado con estos pelos, tío. ¿Qué pasó? Pues nada, pasó pues lo que pasó. A los 5 minutos subieron la Guardia Civil y me detuvieron y he pasado pues la noche en los calabozos de del Valle de los Caídos. Oye, y aparte de esa creatividad que tienes para narrar historias, que se oía en el vídeo que subiste, se oía público al finalizar tu intervención. Sí, hay gente que me dice, Javi, ¿pero eso lo has puesto tú después? Le digo, pues no. O sea, los bravos y los aplausos, pues, cosa que, hombre, ya pintaba bien la cosa, porque antes de coger la guitarra, pues hubo la cacerolada, ¿no? Sí, sí. Y nada, cuando paró un poco la cacerolada, bueno, cuando paró la cacerolada, paré yo con la cazuela, porque me cogí una cazuela de esa, de la más grande, y no veas cómo sonaba eso. Bueno, no había falta amplificarla. Bueno. Y la verdad es que yo digo, bueno, da igual, ¿no? O sea, porque me apetecía hacerlo, me apetecía liarla, y, hombre, aquí el problema es que en donde vivo, pues da una plaza, ¿no? Entonces que no hay edificios cerca, ¿no? Entonces los edificios cercanos son los que están a un lado, que es donde dirigí el punto de mira de mi Marshall, ¿no? bueno, fue muy original, bueno, ojalá. Y bueno, la verdad es que, mira, yo qué sé, tío, yo, vamos a ver, la gente, tío, pues lo típico, ¿no? Y, bueno, ya, pues como ha tocado la, porque esta es la segunda vez que toco la Internacional. O sea, hace unos años me invitaron un amigo mío no me acuerdo cómo se llama la plaza, una plaza que hay grande, no sé, en toda la zona, y ya no me acuerdo, tío, o sea, que hacían, pues, ¿no? Sí, era una de esas de la Plaza Arriba Unida. No, ni de coña. De Izquierda Unida, no sé, que era un acto y tal, ¿no? Al aire libre y tal, ¿no? Entonces, pues, bueno, un escenario y tal, ¿no? Y ahí, pues sí, también me dan, bueno, y toqué la Internacional, ¿no? Y bueno, ya te digo, está la segunda vez, ¿no? Bueno, lo que digo yo, ¿no? Bueno, la gente, pues ya sabes cómo es, ¿no? Dice, vale, ya toca la Internacional y ya eres un rojo republicano, ¿no? Oye, ¿y qué tal? Hombre, yo, y no, lo digo por el tema de que, vamos a ver, yo no me considero ni monárquico ni republicano. O sea, yo tiendo, pues, más al anarquismo total. ya te conocemos los que te seguimos, además, por las redes sociales. Oye, ¿y qué estás haciendo estos días para cultivarte en la cuarentena, además de sacar al perro de vez en cuando para pues mira, ahora, fíjate, ahora mismo me has pillado limpiando las guitarras, tío. ¿Con papel higiénico? ¡Qué cabrón eres! No, yo te digo, tío, limpiándolas, yo digo, pues mira, pues voy a echar un tiempo y tal, pero vamos, yo la verdad es que aburrirme no me aburro. Bueno, porque bueno, pues, para aburrirme en la burbuja siempre tengo cosas que hacer, ¿sabes? Y bueno, luego también, pues mira, justamente hace 10 minutos, tío, pues también mal rollo, ¿no? Porque pues eso, que nos hemos enterado que mi prima está ingresada en la UCI con el virus, tío. Entonces, pues, mal rollo, tío. Esto es una puta mierda que te cagas, tío. O sea, ya. Además que no distingue entre unos y bueno, otros. Y me temo que esto no ha hecho más que empezar. Ese es el gran problema, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, esperemos que, por lo menos, mi prima salga adelante. Uf, es que, macho, de verdad. Seguro que se la ganan. Esperemos, tío. Así que eso, lo que te cuento. Y nada, no sé, para los oyentes, un saludo, tío, y que se cuiden, que no salgan de casa. Muy bien, pues nos quedamos con tus palabras, Javier. Y nada, escuchamos algo de tu nuevo disco. Ah, de puta madre, tío. Venga, pues venga, un abrazo. Un abrazo, cuídate. Hasta luego. Teníamos que contar con el protagonista de... No, yo no lo he visto en la televisión, aunque se han sacado la cacerolada desde otros puntos de Madrid y de España. Pero ya está, nos lo cuenta él directamente lo que pasó ayer con su Marshall en la ventana, y seguro que ha dado ideas para que se hagan más cosas de estas en ocasiones similares. Hombre, no sé si habrá más rodar de prensa del rey así de pronto, a lo mejor sí tiene que haberlas, cuidado, no me quiero adelantar a las circunstancias, pero las cosas no pintan nada bien, por algo se la ha hecho esta cacerolada. Esto es Punto de Mira, la gran mentira, que viene muy a cuento sacar al contexto que tú te puedes imaginar este título. Y esto era No pudo ser, uno de los grandes temas que va dentro de este esperado álbum como Punto de Mira. No olvidemos que tanto Juan Olmos como Javier Mira pues van haciendo distintas cosas. Y también cancelan distintas historias, porque le está pasando a todo el mundo durante estos días. Y habrá que armarse de paciencia, voluntad y seguro que además en tu casa, por eso estamos haciendo este programa llamado Mr. Virus, que se está emitiendo también a través de LH Magazine y asaltomataradiorock.com, pero lo hacemos desde nuestro inmenso cuarto. Digo inmenso por la música que hay alrededor mío ahora mismo, más que otra cosa, de forma comprimida. Ya sabes que también los programas los puedes escuchar cuando tú quieras, que ese es el punto incandescente ahora mismo durante todos estos días, el podcast que subimos diariamente al iVoox de Mr. Virus para que te entretengas y estés con la actualidad y fuera un poquito de los circuitos de televisión y todo el rato WhatsApp y periódico mirando continuamente lo que está pasando en el mundo, que sabemos en torno a qué gira. Desconecta un poquito, disfruta. Juan Saurín es otro de los grandísimos guitarristas que tenemos en España, que le pasa el relevo, o a que le sigue ahora mismo a Javier Mira para hacer escuchar su trabajo llamado Supremacy, que es un álbum que ha hecho pues dentro de ese metal instrumental melódico tan particularmente bien concepcionado por él, ¿no? Es un disco conceptual que gira en torno a la falta, a la falsa supremacía del ser humano. We'll be right back. por hoy, hasta aquí hemos llegado con Mr. Virus Home Edition. Se despide Raúl García, que además con esta fantástica versión de Simon Garfunkel, Ascension of the Witchers, el proyecto de Burton Bell y Fear Factory. Hasta mañana.